Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Le habla su amigo y servidor Modesto Van Horn de la Iglesia Adventista Hispana de Midland, Texas. Antes de comenzar nuestro estudio, ¿por qué no invitamos la presencia de Dios con nosotros a través de la oración? Buen Dios, invitamos tu presencia con nosotros. Pido que cumpla tu promesa al enviar tu Espíritu Santo y nos ayudes a entender tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, se encuentra este versículo. El temor de Jehová, dice la Biblia ahí, es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Qué, amigos? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hubo división, hubo desunión en el pueblo de Dios. Y Dios vez tras vez trató de llamar a su pueblo nuevamente de vuelta a él. Pero esta desunión se debió en gran parte por la desobediencia a los mandatos de Dios. Sí, amigos, Dios había dado a su pueblo reglamentos, normas, leyes a seguir para mantener al pueblo unido. Para que el pueblo, al obedecer estas leyes, estos mandamientos, tenían el temor a Dios y el amor a sus semejantes reflejado en estas normas. Pero el pueblo de Dios rápidamente olvidaron los mandatos, olvidaron las leyes de Dios e iban tras dioses ajenos. La Biblia nos enseña que cuando Dios introdujo al pueblo de Israel en Egipto, les recordó este mandato aún antes de entrar. Miremos lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomios, capítulo 14, Deuteronomios dice la palabra de Dios. Cuando el pueblo estaba por entrar en Canaán, versículos del 1 al 14. Deuteronomios, capítulo 28, versículos del 1 al 14. No vamos a leer todos los versículos por el tiempo. Pero mire algunos versículos, por ejemplo, el versículo 4. Bendito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Estas bendiciones iban a ser sobre el pueblo de Dios si el pueblo de Dios le era fiel a Dios, si el pueblo de Dios era obediente a Dios. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y mira lo que dicen los últimos versículos ahí. Versículo 13, muy importante, lo que causa la obediencia a Dios, la fidelidad a Dios, dice, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. ¿Qué decía Dios al pueblo? Bendiciones. Y sabe, querido amigo, Dios quiere darnos esas mismas bendiciones. Quiere dar a ti esas bendiciones, a tu hogar esas bendiciones y a la iglesia donde te reúne. Dios quiere dar esas bendiciones. Si somos fieles a Dios, si somos obedientes a los mandatos de Dios. Pero el pueblo de Israel se desviaba. Iba tras falsos dioses, dioses que hacían sus propias manos. En otras palabras, cogieron las prácticas de las naciones alrededor de ella y así vivían y se separaban de Dios. Pero cada vez Dios los amonestaba y les llamaba con amor, cuando volvían a Dios, recibían las bendiciones de Dios. Pero cuando desobedecían, las consecuencias de su desobediencia era natural. Sufrían las consecuencias. Y no que es que Dios castiga por desobedecer, es que los mandatos que Dios nos da es para nuestro bien, es para nuestro beneficio, y te alargan la vida, te hacen vivir una vida más saludable, disculpen, una vida más saludable, te hacen vivir con alegría y sobre todo con Cristo Jesús en tu corazón. El libro de Jeremías, poco antes que el pueblo de Dios fuera llevado en cautividad por Nabucodonosor, donde vivieron cientos de años en cautividad, Dios habló al pueblo a través del profeta Jeremías e invitó al pueblo a que regresara a él. Igual hoy en día, Dios nos está hablando a través de su santa palabra, a través de líderes, a través de predicadores, a través de sus siervos, porque Dios nos quiere introducir en la Canaán celestial. En el libro de Jeremías nos dice la Biblia, los versículos, dice ahí, de 14 al 18. Dios en su gran amor amonestó al pueblo a que regresara a él. Le invitó. Dios no quería llevar a su pueblo en cautividad. Dios no quería que su pueblo sufriera. E invitaba al pueblo a que regresara a él. Ahí en Jeremías capítulo 3, los versículos 14 al 18. Jeremías capítulo 3, versículo 14 al 18. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Te voy a dar líderes, pastores que apacientan al pueblo, no que regañen al pueblo, sino que apacienten al pueblo, pastores según mi corazón. Pero lo sorprendente de todo esto, el pueblo siguió siendo rebelde. Aunque Osías, el rey Osías, hizo una reforma en el pueblo, no todo el pueblo siguió la reforma que introdujo el rey Osías. Y después de su muerte, la rebeldía nuevamente en el pueblo de Israel. Y por tal razón, Dios tuvo que llevarlos en cautividad. Dios tuvo que destruirlos por tal razón, por la rebeldía. Oh, queridos amigos, que esto no sea lo que nos suceda a nosotros. Dios tiene un plan para nosotros. Dios quiere llevarnos a la Canaán celestial. Dios quiere también que vivamos una vida feliz con todos los problemas alrededor. En medio de la tormenta podemos encontrar paz en el Señor si somos fieles a Él. Oh, yo te invito, querido amigo, acepta a Cristo Jesús y que tu familia y tu iglesia no sea una iglesia desunida. Oh, oremos. Oh, Señor, invitamos tu presencia con nosotros y pedimos tu bendición. Ayúdanos a vivir una vida de obediencia a ti, de fidelidad a tu palabra, a tus mandamientos, y que no seamos un pueblo rebelde ni un pueblo desunido, sino un pueblo que te honre sobre todas las cosas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en Camino, un estudio sistemático de la Palabra de Dios. Le habla a su amigo y servidor Modesto Von Horn de la Iglesia de Midland, Texas. Antes de abrir la Palabra de Dios, vamos a inclinar el rostro e invitar la presencia de Dios con nosotros. Nuevamente, buen Dios, invitamos tu presencia con nosotros al abrir tu Santa Palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestros corazones para honrarte en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, queridos amigos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue introducido en la tierra de Canaán. Pero qué triste fue la historia cuando llegaron a poseer la tierra prometida. La historia del tiempo de los jueces en Israel fue una historia triste, una historia de luchas incesantes, una historia del pueblo de Dios abandonando a Dios, siendo desobedientes a Dios, y Dios en su misericordia llamándoles vez tras vez para que regresaran a él. Vez tras vez les bendecía, les protegía, y nuevamente se levantaban e iban tras los falsos dioses, tras las falsas prácticas de las naciones alrededor. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, Jueces capítulo 17, Jueces, capítulo 17, versículo 6. La triste realidad del pueblo de Dios. Jueces 17, 6 dice: En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bueno. ¿Qué dice la Biblia? Cada uno hacía su propia voluntad. No solamente ahí, sino al terminar el libro de Jueces. Jueces capítulo 21. Mire cómo termina el libro de Jueces. Jueces capítulo 21 y el último versículo. Versículo 25 dice la palabra de Dios. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Cada uno iba según su propio camino, hacía su propia voluntad. No había un liderazgo para llamar al pueblo a honrar a Dios. Querido amigo, ¿estás tú haciendo lo mismo? ¿Haciendo lo que te venga en gana? ¿O tienes a Dios, a Cristo Jesús como tu líder y tratas de obedecerle en todo? Una receta para el fracaso es la desobediencia a Dios. Otra receta para el fracaso es hacer lo que te da la gana. Hacer, bueno, a mí me parece esto, yo soy mi propio hombre, yo soy mi propia mujer, yo soy mi propia persona. ¿Han escuchado esa frase? Y a mí, yo hago lo que me da la gana. No, amigos, no es lo que te da la gana, es lo que Dios pide de ti. Si quieres ser feliz, si quieres vivir largamente, si quieres entrar a poseer la Canaán celestial, que Dios en su gran amor nos ha prometido y ha preparado para ti, es hacer la voluntad de Dios, es obedecer a Dios. Nos sigue diciendo la palabra de Dios, ahí mismo en el libro de Jueces, de cómo andaba el pueblo de Dios durante ese tiempo. Ahí mismo en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos 11 al 13. Jueces, capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice la palabra de Dios lo siguiente, querido amigo. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Un pueblo que había visto la gloria de Dios con ellos. Un pueblo que había visto las maravillas de Dios. Abandonaron a Dios y comenzaron a servir a los Baales. Dejaron al Señor, al Dios de sus padres que los había sacado de Egipto. Adoraron a los dioses de los pueblos vecinos y provocaron el enojo del Señor. Dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Oh, queridos amigos, qué tristeza en el corazón. Habían experimentado tantos milagros y tantos cuidados de Dios. Oh, ¿por qué? Porque hacían lo que les daba la gana. Cada uno hacía como bien les pareciera. ¿Eres tú una persona así? ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Está tu iglesia, en tu iglesia, cada uno haciendo lo que mejor le parezca, lo que ellos quieren hacer? Sigue diciendo el libro de Jueces, el capítulo 3, versículos 5 al 7. Libro de Jueces, capítulo 3, versículos 5 al 7. Así los israelitas habitaron entre los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por esposas y dieron sus hijas a ellos y sirvieron a sus dioses. En otras palabras, se contaminó el pueblo de Dios. Se olvidaron de la ley de Dios. Se olvidaron que Dios les había dicho que no se debían de mezclar con los pueblos alrededor. Y los israelitas pues hicieron lo malo a los ojos ante los ojos del Señor. Olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a los postes idolátricos. Eso es lo que hizo el pueblo elegido de Dios. Apartarse de la obediencia constante a Dios. Querido amigo, ¿cómo es tu hogar? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu iglesia? ¿Qué ven las personas en ti? ¿Qué ven las personas en tu hogar? ¿Qué ven las personas en tu iglesia? ¿Quieren venir a tu iglesia y honrar a Dios porque ven un ejemplo en ti? ¿Ven un ejemplo en tu iglesia? ¿Puede el mundo a tu alrededor? ¿Puede el mundo alrededor de tu iglesia? No tiene que ir a tierras lejanas. Sí, hay un mensaje para llevar a las tierras lejanas. Pero en tu mundo, alrededor de ti, alrededor de tu iglesia, ¿ven la gente una diferencia o eres igual que ellos? ¿Estamos nosotros como iglesia llegando a ser, bueno, igual como todas las demás iglesias que la gente dice, es una iglesia más del montón? Querido amigo, nosotros no somos meramente una iglesia. Somos un pueblo, somos un movimiento que Dios ha puesto en esta tierra para dar un mensaje especial al mundo. Obedezcamos a Dios y veremos la diferencia que habrá en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra iglesia. Oremos. Dios, denos de tu Espíritu Santo y de tu amor para obedecerte, que el mundo a nuestro alrededor puedan ver unidad, puedan ver a Cristo en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un estudio sistemático de la Palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Van Horn de la Iglesia de Midland, Texas. Como de costumbre, antes de abrir la Palabra de Dios, les invito a inclinar su rostro e invitar la presencia de Dios con nosotros. Querido Jesús, te damos gracias por tu misericordia que es para siempre, por tu amor, por todo lo bueno que haces con nosotros. Y pedimos, según tu promesa, que envíes tu Espíritu Santo, Señor, y nos ayude a entender tu palabra. Nos ayude a vivir para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, queridos amigos, seguimos hablando del pueblo de Dios y la desunión que existía en el pueblo de Dios. Y una de las cosas que tenemos que hacer constantemente es aprender lecciones de Israel del Antiguo, para así nosotros no cometer los mismos errores, no caer en los mismos problemas. Seguimos diciendo que la obediencia a Dios es importante, no que la obediencia nos salva. Todos conocemos que somos salvos por gracia, pero lo que hace la obediencia a Dios nos alarga la vida, vivimos felices. Dios está con nosotros y tenemos la seguridad de la vida eterna. En otras palabras, obedecemos a Dios por amor a lo que Él ha hecho con nosotros. Y eso significa obedecer sus leyes, obedecer sus mandatos. La desobediencia trajo división en el pueblo de Dios. Trajo desunión, separación al pueblo de Dios. Igual que puede ser con nosotros. La historia de Israel fue una historia triste. Después que Dios levantó al rey David, que hizo grandes cosas, y su hijo Salomón, que construyó el templo maravilloso para adorar a Dios, y cuando oró descendió fuego del cielo en presencia de todos, el pueblo de Dios vio nuevamente la gloria de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Pero después de la muerte de David y después de la muerte de Salomón, se levantó el nieto de David, hijo de Salomón, Roboam. Y qué lamentable historia. Y esto es una lección también, no solamente para el pueblo de Dios, sino también una lección para los líderes del pueblo de Dios, los que son llamados a pastorear el pueblo de Dios y no abusar del pueblo de Dios. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1 al 16, la palabra de Dios nos dice, Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 1 al 16, no los vamos a leer todo, usted en tranquilidad lo puede leer. Cuando Roboam llegó a ser rey, dice la palabra de Dios, que Roboam reunió al pueblo, reunió a todo el pueblo, y hablando al pueblo, el pueblo le pidió que tuviera piedad sobre ellos, que levantara la carga pesada que su padre había impuesto sobre ellos. ¿Y saben qué fue la respuesta de Roboam? La Biblia dice que Roboam dijo, déjame consultar y meditar en ello. Y después de unos días nos vamos a reunir nuevamente y yo les voy a dar la respuesta. Y ahí la palabra de Dios nos dice que cuando el pueblo regresó y se reunió nuevamente para escuchar la respuesta de Roboam ahí en Siquem, en vez de seguir los consejos que los ancianos le habían dado, Roboam se había acercado de jóvenes que habían crecido con él. Y en vez de seguir esos consejos sabios que les daban los viejos, siguió el consejo de los jóvenes. ¿Qué consejo tú estás dispuesto a aceptar? ¿Un consejo que te dirige a honrar a Dios? ¿Un consejo que enseña el temor de Dios? Roboam le dijo, si mi padre os trató con látigo, y aquí estoy parafraseando, si mi padre os trató con látigo, yo les voy a tratar con escorpiones. El dedo más pequeño mío es más pesado y más grueso que la cintura de mi padre. En otras palabras, yo voy a doblar y triplicar la carga sobre vosotros. Yo voy a imponerme sobre vosotros. Dios nunca llamó a un líder para imponer su voluntad sobre su pueblo, sino llamó a los líderes para que pastorearan a su pueblo. Eso era lo que hizo David. Y eso es lo que deben hacer los líderes modernos, los líderes de la iglesia hoy en día. No imponerse sobre el pueblo de Dios, sino aprender a pastorear al pueblo de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 9, versículo 10, otro consejo. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Pero mire lo que dice el versículo 10. Venerar al Señor es el principio de la sabiduría y la inteligencia está en conocer al Santísimo. Hay sabiduría en conocer a Dios. Hay inteligencia en conocer a Dios y seguir a Dios. Y en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago, casi al final de nuestra Biblia, en el libro de Santiago nos dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 1, casi al final de su Biblia, querido amigo. Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, pues da a todos generosamente y sin reprochar, y será dada. El temor a Dios es el principio de sabiduría. ¿Te hace falta sabiduría, líder, para guiar a Dios? Pídeselo. ¿Para guiar al pueblo de Dios? Pídeselo a Dios. Joven, ¿te hace falta sabiduría? Iglesia, ¿te hace sabiduría para vivir, para honrar a Dios? Pídesela a Dios. Dios promete darnos la sabiduría. Roboam no lo hizo. Roboam pidió consejo de los jóvenes. Y la nación de Israel se dividió para siempre. La tribu de Judá y Benjamín y las demás tribus. Ojalá que no haya esa división con el pueblo de Dios, la iglesia de Dios hoy. Buen Dios, ayúdanos, denos sabiduría de lo alto para vivir unidos, para honrarte en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un estudio diario de la Palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Van Horn de la Iglesia Adventista de Midland, Texas. Antes de continuar nuestro estudio en este día, vamos a inclinar el rostro e invitar la presencia de Dios con nosotros. Buen Dios, una vez más, te invitamos a través del Espíritu Santo a estar con nosotros al estudiar junto la Santa Biblia. Guía nuestros pensamientos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, amigos, hemos estado estudiando sobre la desunión entre el pueblo de Dios. La desunión que se vio desde que entró el pecado en el mundo. La desunión en el tiempo de Noé, en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo en que Dios introdujo al pueblo de Israel en Canaán, la desunión que hubo entre los jueces, los tiempos de los jueces, cuando el pueblo de Dios se dividió en dos grandes porciones, Judá y Benjamín por un lado, y las otras 10 tribus por otro lado. Y esa división no solamente fue en el Antiguo Testamento, también continuó, amigos, durante el tiempo del Nuevo Testamento. De hecho, si leemos el libro de Juan, el capítulo 17, una de las últimas oraciones de Jesús, la oración intercesora de Jesús que llamamos, Jesús habla ahí directamente que su pueblo sea uno. Dios quiere ver un pueblo unido en propósito, un pueblo unido para su honra y su gloria, para llevar este mensaje al mundo entero y que Él pueda regresar pronto. En el tiempo de los apóstoles, especialmente en el tiempo de Pablo, hubo un cisma en la iglesia. Especialmente estamos hablando de la iglesia de Corinto, una iglesia que Pablo mismo había fundado. De hecho, en el libro 1 Corintios, capítulo 1, Pablo escribe una carta porque escuchó de Cleo y demás personas, algunas personas, miembros, de la división que hubo en la iglesia de Corinto. Vamos a leer algunos textos que nos indica algunas razones de la desunión, la división que hubo en la iglesia de Corinto. 1 Corintios, capítulo 1, y vamos a leer, por ejemplo, los versículos 10 al 17. Vamos a sacar algunos textos de aquí. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, dice la palabra de Dios. Antes estad perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Algunas de las causas de la desunión aquí nos dice: porque fui informado acerca de vosotros, de vosotros, hermanos míos, por los de Cleo, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que de vosotros uno dice, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolo, otros de Cefas, y yo de Cristo. Estaban los hermanos de Corinto, según nos informa la Biblia, siguiendo a individuos en vez de seguir a Cristo Jesús, siguiendo a personajes importantes de su tiempo. Oh, sí, yo fui bautizado por esta persona. Oh, el que me instruyó, el que me dio La luz fue tal persona y por lo tanto yo sigo a tal persona. Queridos amigos, Dios no nos ha llamado a seguir ningún ser humano. Bueno, me equivoco al decir eso. La única persona que debemos de seguir es a Cristo Jesús. Hoy en día afrontamos las mismas divisiones en nuestras iglesias. Muchos hermanos dicen, oh, porque yo asistí a la campaña de fulano de tal, oh, porque tal pastor me bautizó, yo le sigo a él. Estamos equivocados, amados amigos. Dios no nos llama a seguir hombre alguno. Sigue diciendo ahí la palabra. ¿Está Cristo dividido? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Sí, amigos. Cristo busca la unidad de su pueblo. No importa cuán importante, cuán elocuente, cuán buen cristiano, cuán buen predicador, cuán buen líder es la persona. No hemos sido llamados a seguir individuo alguno. Queridos amigos, debemos de seguir lo que dice la palabra de Dios. Somos llamados a seguir a Cristo Jesús. Y esta división fue tan grande que Pablo se preocupó por la iglesia de Corinto. El apóstol le recuerda a los corintios, a los cristianos de Corinto, son llamados solamente a seguir a Cristo. Es que Jesús fue el que murió por nosotros. Jesús fue el que resucitó. Jesús es el que intercede por nosotros. Me hace recordar un versículo de la Biblia que dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Ningún líder terrenal nos puede seguir, nos puede salvar, queridos amigos. Ningún líder terrenal murió por nosotros. Ningún líder de la iglesia, no importa cuán gran nombre tiene, no importa cuánta influencia tiene, ninguno de ellos nos puede salvar. La unidad cristiana tiene su origen en Cristo. Es que Jesús es la verdad y la vida. Oh, Él dijo, Padre, que sean uno. Así como tú y yo, así como hay unidad en la Deidad, debe haber unidad en la familia de Dios. No debe haber separación, no debe haber en la iglesia un grupo acá, un grupo allá, otro grupo por ese lado, y a veces ni nos dividimos siguiendo a los líderes. Hacemos divisiones económicas en nuestra iglesia. Oh, porque tal grupo tiene más influencia porque dan más diezmo o más ofrenda. A los pobres hermanos de tal lugar los separamos. Yo me acuerdo cuando organicé un grupo, muchos miembros en la iglesia no querían aceptarlos porque era un grupo muy humilde. Dios te llama a ti, amigo, a seguir a Jesús. Decida seguir a Jesús, no a ningún líder. Vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias porque Jesús murió por nosotros y es el único líder a que debemos de seguir. Ayúdanos, Dios, a honrar a Cristo Jesús y que haya unidad entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un estudio sistemático de la Palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Van Horn de la Iglesia Adventista Hispana de Midland, Texas. Pero antes de continuar nuestro estudio, vamos, como hemos estado haciendo, a invitar la presencia de Dios con nosotros. Les invito ahí donde están a inclinar su rostro conmigo y oremos. Señor, te damos gracias por estos estudios que hemos estado teniendo. Y de manera especial te invitamos a través del Espíritu Santo a guiarnos en estos momentos al abrir tu santa palabra. Abra nuestros entendimientos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas veces las divisiones son, como estudiamos, sobre entre los miembros de la iglesia. Pero, ¿qué en cuanto a los líderes que causan división en la iglesia? Puede ser líderes locales, pueden ser pastores, pueden ser otros líderes. ¿Qué en cuanto a los líderes que causan división en la iglesia? ¿Es esto posible? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia, nuestras Biblias, en el libro de Hechos. Hechos, el apóstol Pablo ya había terminado sus giras misioneras y estaba regresando a Jerusalén, lugar donde iban a tomarlo preso, sufrir conflictos y ser deportado a Roma y vivir el resto de sus días en Roma. Habla a la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 20, nos dice la palabra, capítulo 20, versículo 25 al 31, nos dice ahí la palabra de Dios, y por tiempo no vamos a leer todos los versículos, pero quiero llamar la atención a alguno de estos versículos. Porque no, versículo 27, por ejemplo, Pablo declara, porque no rehusé anunciaros todo el designio de Dios. Primeramente, el obrero, el pastor, el líder está llamado a anunciar el plan de Dios. Y con esto quiero decir, no su propio plan, no su propio designio, sino toda la palabra de Dios. Y continúa diciendo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, que Él ganó con su propia sangre. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios ahora a los líderes? No está hablando aquí a la iglesia, sino a los líderes. Son llamados a apacentar. Son llamados a pastorear la iglesia de Dios. O sea, amigo, el pastor, el líder, no es un recolector de diezmo, de cuánto puede dar la iglesia. No es la autoridad máxima de la iglesia. O la Biblia dice, es un pastor. Apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño, guía a mi pueblo a una relación más íntima conmigo. Eso es lo que quiere decir Jesús. Sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Pablo que iba a suceder con la iglesia? lo estamos viendo hoy en día. Yo no estoy invitando a rebelarse contra su pastor. Debe trabajar, querido amigo, en armonía con los líderes de la iglesia. Pero el pastor no debe enseñorearse del pueblo de Dios. Eso es lo que nos está amonestando el apóstol Pablo a hacer. De hecho, él habló a su amigo, a su hijo espiritual, Timoteo. Mira lo que dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 19. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 19. Recuérdales esto. Exhórtalos ante el Señor a que no contiendan acerca de palabras. Eso para nada sirve, sino para echar a perder a los oyentes. Y entonces le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como varón aprobado en todo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que expone bien la verdad. ¿Qué? Procura con diligencia, querido líder, querido pastor, querido líder local, tu deber cada mañana al levantarte, debe preguntarte como líder, como pastor, ¿estoy guiando al pueblo de Dios a una relación más íntima con Dios? ¿O me he puesto como dictador encima del pueblo de Dios? Pablo aconseja a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado. ¿Qué hace qué? Que presenta correctamente, que expone bien la palabra de verdad. O algunos dicen que es la verdad. No tu verdad ni mi verdad. Es que nosotros no tenemos verdad. Cristo sí es la verdad. Y el obrero, el verdadero pastor, es llamado a llevar al pueblo de Dios a una relación más íntima, más estrecha con Dios. Oh, queridos amigos, al estudiar la palabra de Dios y al mirar la condición en muchas partes de muchas iglesias, se han introducido lobos rapaces, pero Dios te llama a ti como obrero, como pastor. Este es un llamado a ti a llevar al pueblo de Dios a una relación más íntima con Dios. Vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias por tu misericordia que es para siempre. Gracias porque tú llamas a un pueblo a ser unido, y por eso te pedimos que cuando Jesús descienda en las nubes de los cielos y diga al norte entrega y al sur no retengas más, traiga a mis hijos desde lejos y mis hijas desde los confines de la tierra, podamos encontrarnos como un pueblo unido que ha honrado a su Señor, tanto obreros como miembros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.